esto parece que tiene un tono más calmado, ¿no? Pero luego es un plataformas con toda regla, ¿no? De aquellos de la época en la que salían 2,5D, inicios de Play, Saturn, que eran eso, en cámara 2D, como quien dice, pero fondos y todo en 3D. Así que cuéntanos acerca de ello. A ver, este juego es que tuvo mala suerte. Porque salió en el espacio entre el Crash 2 y el Spyro. Y entre medias por ahí. Entre medias por ahí había de todo, o sea, la época dorada. Nos podemos poner a decir, pero todo lo de Nintendo, todo lo de Rare, en Saturn también hubieron buenas plataformas. Que Namco, que es el estudio de Clonoa y demás, que acaba de sacar el Ridge Racer. Que ya te digo yo quién cojones va a hablar de Clonoa cuando puede jugar al puto Ridge Racer. A ver, os voy a ser sincero. He decidido que mi colección más grande que he hecho nunca y que voy a hacer nunca va a ser Switch. Igual que yo. Solo, igual que yo. Básicamente porque estoy hasta la polla de CDs. Y estaba mirando juegos accesibles para que me gustaran de menos de 60 euros, porque me estoy comprando solo juegos de 60 euros, de todos los cojones. Y llegó un momento que empecé a ver todos los juegos que había y de repente digo, ¿oh? ¿Alguien ha hecho, hace 2022, por cierto, salió, un remake del Clonoa? Yo me acuerdo de jugar a los Clonoa de niño. Me acuerdo que me gustaban. Para los que no sepáis qué son los Clonoa, son juegos de plataformas. Eres una especie de bicho orejudo, gracioso, muy kawaii, muy japonés. Y son juegos... Sí, una especie de conejo extraño. Sinceramente, jamás le he prestado ni un uno de atención a la historia de los Clonoa, no te voy a mentir. No es de lo que van. Es como jugar al Rayman y prestar atención al lore del Rayman. Te puedo decir el lore del Rayman, pero... los Clonoa son tres cuartos de lo mismo. Son plataformas clásicos y yo recordaba de niño jugar al Door to Phantom Mile, que es el de Play 1. Y recordaba que me gustaba. Y digo, a ver, puedes encontrar el de Switch por unos 35 o 45 euros, dependiendo de la versión que cojas y de cómo te ofertas y demás. El de Switch incluye este, que voy a comentar ahora, y el de Play 2. Versión remasterizada, súper bonita además. Lo he dicho 20 veces, no tengo Switch pirateada, me niego a piratear nada de Nintendo, y me niego a piratear nada que todavía pueda comprarse en el mercado. Pero si voy a comprarme un juego, quiero probarlo primero. Y dije, tengo por ahí el de Play 1, voy a darle. Voy a volver a pasármelo a ver qué tal. Ese era uno de los juegos caros, ¿no? De la Play. Sí. Los Clonoa no son baratos. Ninguno, en general. Por eso comprar el de Switch ahora, que está todavía a un precio normal, sinceramente. Me descargué de mi base de datos el... Lo he mencionado 20 veces, no me avergüenza nada, yo tengo un NAS con mis juegos. Porque si me voy del puto país, yo tengo mis juegos ahí. Puedo enseñaros el puto Clonoa. No tengo por qué volverme a España. Sí, correcto, compras esa mierda. Efectivamente, se incluye el 1 y el 2. El que voy a hablar ahora, que es el Door to Phantom File, y el 2. Que es el Lunatenas Veil. Pero una cosita, tener en cuenta esto. Creo que el Clonoa de Switch en este punto, el que queda físico es Code Inavox, si no recuerdo mal. En Amazon aún puedes encontrar. ¿En serio? En Amazon aún puedes encontrar el físico, pero quedan nada. O sea, cuando yo lo he comprado literalmente hace 3 días, quedaban 4 copias. ¿Sabes cuándo Amazon te dice? Ahora mismo, literalmente lo estoy viendo y quedan 4 copias y no pone que sea el Code Inavox, así que... No, literalmente. Si lo queréis, compradlo ya. Está barato, 35 pavos, si es que... Ojo, es un juego, está chulísimo, ¿eh? Yo me he pasado el primero con el chiquillo. Al chiquillo le encantó. Está muy guay, tío. Sigue siendo súper jugable, ahora le hablé un poco del tema, pero sí, de verdad, si os gustan las plataformas... Vale, es un juego de los que me gustan a mí de plataforma, que son 2,5D. No es 3D, como pueden ser la mayoría de juegos plataformas, que sinceramente no me hacen la mayoría de gracia. Sé que a mucha gente de aquí les gusta, no es mi caso. Me gusta el Rayman clásico, no me gusta El Rayman, ¿cuál es el 2, el que es 3D, que es una cosa el rarísima? El 2 era ya 3D, y el 3 y tal, vamos. Sí, a ti te mola el Origins, el Legends. Me gustan los Tombi. No sé si me explico. Me gusta, sí, ver, el... digamos, ¿te gusta? Clonoa, digamos que es como un 2D donde la pantalla al mismo tiempo va girando. Es como tú has dicho, 2.5D. Que a lo mejor, yo que sé, hay un molino y tú a medida que vas yendo hacia la izquierda, porque no puedes ir hacia otro lado, pero el molino te tapa porque la estructura del giro de la cámara te hace como un 3D ficticio, ¿no? Sí, 2,5, que realmente sí. Tú estás viendo 3D porque estás viendo profundidad, pero vamos sí. A ser sinceros, no. Sí, como por ejemplo, sí. Pero es que en esa época era lo que más había, claro, o, incluso, coño, el primer Crash Bandicoot tenía más de ese rollo, luego fueron más tirando como a avanzar para adelante o jugando con la cámara, pero sí, seguía teniendo ese rollo. Y en Saturn había un montón, el Clockwork Knight, el... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Pandemonium. Sí, pero había otro de Saturn también, el... Uno de un puto bicho que era muy habitual. El bug 2 ese, coño. Sí, era eso. Era en ese rollo. Plataforma 2,5D. Los contra que salieron en esa plataforma también eran así, en ese rollo. A mí me encanta esa mierda. El juego está dirigido por Yoshizawa Hideo, básicamente el director de los Ninja Gaiden, sin ningún tipo de sentido, pero guay. De los dos primeros de NES. Y lo que mola del juego es la jugabilidad, tío. El juego va a ser un juego de Play 1, sigue siendo hiper, hiper, hiper, hiper jugable. Luego, si lo estoy jugando en Switch, me imagino que será igual, porque a mí aún no me ha llegado. El juego es básicamente interacción total con el entorno. Puedes rebotar a los enemigos, puedes rebotar con los elementos del escenario, puedes cogerlos, puedes lanzar a los enemigos hacia adelante, hacia el fondo, hacia atrás, para resolver diferentes cosas, lo cual está bastante bien. El sistema de combate de Clonoa, si no habéis jugado Clonoa, es un poco... Tienes un anillo y puedes inflar, coger a los enemigos, los utilizas como proyectiles y básicamente los puedes utilizar para moverte tú o para atacar a otros bichos, lo cual es bastante divertido. El juego es súper, súper, súper, súper interactivo. Y aunque los... niveles inicialmente parecen como muy lineales, parecen como muy rectos, realmente están hiper llenos de secretos, de pequeños bonus o caminos alternativos para irte por otros lados. Y a lo mejor tú te pasas un nivel y ni siquiera has visto que puedes irte por dos, tres sitios. El de Play 2 es bastante más tocho para esto, pero este también tiene este caso. Y el juego empieza bastante fácil. Porque tú lo ves y dices, ah, esto es un juego para niños. El juego acaba bastante complicado. No voy a decir Ninja Gaiden complicado, por mucho que el director sea quien es. Pero no es un juego que te vas a aburrir mientras lo estás pasando. Para mí la curva de dificultad la tiene bastante decente. Es lo que pasaba con las plataformas de aquella época, que tú decías, ah, un juego con dibujitos animados para niños, tal. Los plataformas se asociaban como eso, pero eran unos juegos ultra hijos de puta. Y cuanto más pa' críos parecían, más jodidos eran, posiblemente. Sí, los últimos niveles son especialmente topapelotas, porque se nota que están hechos para que no te pases el juego rápido. A ver, os voy a ser sincero, me he pasado el juego en 4 horas. El juego largo no es. Pero si juegas con un chiquillo como ha hecho Handler o te gustan los plataformas bonitos, son muy buenas. Yo prefiero 4 horas buenas que 10 horas de estar muriendo en el mismo puto mundo asqueado hasta los cojones. Que es lo que alguna gente le ha pasado con el Mario Odyssey, por ejemplo. Sé que el Mario Odyssey no parece demasiado complicado, pero a partir de... Lo de la luna jodido. Todo a partir de cierto punto... El postgame, básicamente. A partir de cierto punto es difícil por el bien de ser difícil, lo cual a mí no me gusta. No, Clonoa, te exige habilidad, o sea, y tal, que no, yo no he conseguido dominar. Pero sí que es verdad que es un juego que te va enseñando un poquito los movimientos y al final los tienes integrados si estás jugando constantemente a eso. Yo recuerdo que mi hijo se pasó el dragón ese morado todo gordo que está al final, se lo pasó a la primera. Pero porque ya estaba implementado, ¿no? Yo creo que es un juego muy entretenido. Muy entretenido, pero tampoco pasa de las 6 o 7 horas, ¿eh? Sí, yo me lo he dicho, me lo paso en 4. Sí. No sé si fueron 6 o 7 nosotros, pero sí que nos gusta sacar todos los secretos, revisarlo todo, mirar todo. Somos muy completistas, ¿no? Por así decirlo. En este tipo de juegos tan vistosos. O contarles un poco la historia de Chrono en tres líneas. Sinceramente, a quién cojones le importa, pero bueno, os lo cuento en un momento. Es un mundo que está creado a partir de sueños. Que aquí llegó la gente de Final Fantasy X y hizo básicamente lo mismo 15 años después. Aguántame el cubata. Bueno, 15 no. Aguántame el cubata. 4, 3, 4 a lo mejor. ¿En serio? Pero si Clonoa y Final Fantasy X están mucho más cerca de lo que parece. Si Final no me digas que me acabas de hacer sentir como muy viejo en un segundo pedazo, pero, pero vamos a ver, desgraciado, si el Final Fantasy X fue casi lanzamiento de Play 2. No digas. A uno del otro lo separan 4 años. Clonoa 97, Final 10 2001. ¿Desde Play 1 al Final Fantasy X 4 años? Claro. ¿Pero qué cojones te pensabas? Mi infancia en mi cabeza pasó mucho más lenta, déjame. En mi cabeza, de yo jugar al Clonoa de Play 1 a Final Fantasy X, estamos hablando en la mitad de mi infancia, en mi cerebro. Una polla. Eso puede ser, que tú lo jugaras más tarde, pero salió 4 años después. 3 o 4. ¡Qué asco! Bueno, básicamente es un mundo creado a partir de sueños. El villano, que se llama Gadius, decide que quiere convertirlo en una pesadilla. Clonoa descubre que todo el mundo es sueño. De nuevo, vuelvo a decir, esto es la trama de Final Fantasy X. Clonoa descubre que su mundo es una ilusión y que debe abandonarlo al final del juego. El juego introduce un montón de personajes. No hay más historia, o sea... Os lo he dicho, ¿a quién cojones le importa la historia del Clonoa? Es básicamente esto. Una excusa. El juego tiene... Sí, es una excusa para un juego de plataforma. El juego tiene personajes bastante monos, porque la verdad es que el estilo artístico del juego es precioso. Sigo diciendo que en juegos antiguos, retro, e incluso ahora, estilo sobre gráficos siempre va a ser mejor una opción, y el Clonoa tiene un muy buen estilo. Juepou, o como mierda se pronuncie, que es el compañero de Clonoa, y los aliados, y los bichos, los bosses tienen un diseño increíble. Los bosses son súper bonitos, tío. Da hasta pena matarlos, pero es el típico juego que te puedes poner un póster en la habitación y queda increíble en el fondo de la habitación, un póster enmarcado, o que tienes en tu típico habitación de niño o lo que sea, en una alfombrilla de ordenador, y sigue quedando bonito a día de hoy. Son todo colores brillantes. Cada nivel que hace lo mismo, hace básicamente lo mismo de los Sonic, que cada nivel tiene su propio diseño, su propio estilo artístico, su propio entorno total. La banda sonora es increíble. A mí me encanta la banda sonora de Chrono, de este especialmente. Siguen siendo preciosos. Y el entorno y todo lo que es el juego es súper, súper fácil de llevar ahora mismo y ha envejecido muy bien. Y tiene una cosa bastante chula, este. No recuerdo si el de Play Love también lo tenía. Que es, a ver, sé que aquí no vais a estar de acuerdo, pero me podéis comer los cojones. He jugado al final a demasiados juegos españoles para no tener esta poñón. El doblaje de los videojuegos de los 90 es todo una castaña. Lo siento muchísimo. ¿Pero este tiene doblaje en español? No me suena, ¿no? Es lo que iba a decir. En el original, lo que hacen para ahorrarse el doblaje de mierda que tenían en algunos sitios, lo que tienen es doblaje en un lenguaje que se inventan ellos. Ah, sí, típico. Sí. Mierdas así, ¿no? Onomatopeyas. Y sinceramente, ha envejecido mucho mejor que el doblaje de mierda en español de Siphon Filter. Hombre. Porque la mayoría de los doblajes de... No todos, obviamente, pero la mayoría de los doblajes en español de los 90, sobre todo de Play 1, es en plan, hemos quedado un miércoles por la tarde y vamos a gritarlo un micro. Pero tío, el doblaje de Clonoa Switch está muy bien. Además, cuando habla con la abuelita. He jugado el de Play 1, no he visto el de Switch. Ah, vale, es el de la Switch, te aparece, o sea, el doblaje. Cuando tú hablas con la abuelita, sobre todo al final, que te cuenta la historia y todo, tienes que saber enterarte de la historia. Y está muy bien doblado, o sea, no sé. Yo, que yo he jugado solamente en el original no está doblado en español. Lo que hacen es que tienen su propio idioma. Y queda muy bien. Objetivamente queda muy chulo. Ya ha envejecido muy bien el doblaje precisamente por eso. Por haber ¿Cómo le dice la bolita que coja la bola de energía? ¿O cómo le dice la bolita? Contexto, me imagino que saldrá la caja de texto. Ah, pero ahí no es pregunto desde el desconocimiento. Ahí no es eso inventado, ¿no? No. Lo que es la interacción con la bolita y con los personajes... Son las padres, con el tal. Esto es como, por ejemplo, Final Fantasy X, los putos Albert. Mi conclusión es que clonaba Final Fantasy X. Escucha, por ejemplo, los juegos de Rare de 64, Banjo Kazooie, salían los personajes, el texto escrito, pero los personajes hablaban en plan. Pero estamos hablando de traducción y no de doblaje. No, para eso estoy diciendo doblaje. Claro, vale. O como los Sims, el idioma inventado de los Sims. Mierdas así. Cuando te encuentras a una tía. Tema aparte de 10 segundos. Cuando te encuentras a una tía que te interesa y quieres tontear con ella, y es una tía de estas que está enganchada a los Sims, y de repente te suelta a mitad. Esto me ha pasado como 5 veces en la vida. Con lo cual no debe de ser raro. No, es que yo sé hablar el idioma de los Sims y te empiezan a hablar el idioma de los Sims, es igual un poco, vete a tu casa. Refla. Circula. Joder. Ven, te voy a meter un mueble. Vale, yo es que te había entendido mal. Yo pensaba que estábamos hablando de traducción, no de doblaje. Claro, doblaje. No, no, pero no está doblado. Además, los personajes ni siquiera algunos hacen hasta ruiditos, pero no llegan ni siquiera a hacer un animatron. Que no hacen. Pero la princesa final solamente gime. O sea, es una cosa. ¿Cómo debe hacer? Clonoa, ¿qué haces? Has crecido de un momento a otro. Sí, Clonoa, sí. Ya me te cudas, ¿eh? La realidad es que el juego es súper cortito. Si tenéis una tarde que perder, a ver, una cosa, por aclararlo. Lo que yo creo que quieres decir es como que el juego también estaba. O sea, es el mismo, las cajas de texto y tal. Lo que creo que os habéis liado entre Hansler y tú es como que el juego sigue estando en español, ¿no? En los textos. O al menos el nuevo sí lo está. Yo no juego en inglés. Claro, a eso voy. Está en castellano. El actual está en español 100%, porque vamos, tengo la carátula en la mano y lo pone. Sí. Claro, y lo que único que sí que habrá, pues eso, las onomatopeyas esas de mierda. Entonces yo pensaba, porque también me estaba liando y pensaba que te referías tú, Fabiana, que el juego tenía como esas onomatopeyas o esos sonidos y tal. Estaba hablando literalmente de doblaje. Sí, sí. Yo he puesto el ejemplo de Timon Peter gritando los miércoles por lo mismo. Vale. Nada, está claro. Pero es básicamente eso. No tengo tampoco mucho más que decir. Es un juego de 4 horas, tío. Tengo la vida. Es un juego de plataforma. Jugando, va a gustar. Sí, se puede hablar también de una cosa que... respecto ya a diferencias de versiones y niveles técnicos. No sé si lo sabíais, pero la cuestión es que el Clonoa ha salido, a pesar de que ahora ha llegado como esta versión, en Wii, creo que fue en 2009 o por ahí. En Wii este está, te lo digo ya. Claro, pero a eso es a lo que vamos. Es decir, en Wii se remakeó el juego. Y es levemente distinto. O sea, lo que ha salido ahora es como otro re-remake. Es decir, el de Wii fue como un primer remake del original. Y el de ahora es como otro remake distinto al de Wii. Es decir, son fieles ambos al original. Pero lo digo por si sois los que os mola ver distintas versiones. Y decís, hostia, ¿veis por ahí el de Wii? Que sepáis que el de Wii es el original, pero es entre comillas distinto, ¿vale? Simplemente que tiene cambios artísticos, cambios gráficos y tal. Obviamente el actual. Vamos a ser sinceros, he visto vídeos del de Switch. le pega sopas con ondas al que he jugado yo, ¿eh? Pero sí, de una manera increíble. Sí, pero qué bueno que ya en su día hubo un remake, ¿no? Y es algo que, coño, en comparar al de Play 1, que quieras que no, era un juego de Play 1 que es bonito, que se ve bien y tal, pero solo digo eso, como que si sois los típicos que decís, ¡buah, me mola Clonoa! O me gusta probar distintas versiones, que ya hubo algo ahí intermedio, por si decís, pues quiero rejugar Clonoa, pero que sea una experiencia distinta, pues te vas al de Wii y tienes otro punto de vista. Simplemente yo lo recomiendo mucho, sin coña. El juego me ha sido increíble. O sea, sí, pero por eso. Supongo que el de Switch es súper divertido, pero... Mira, yo tengo, por ejemplo, el Spyro, que lo has comentado antes, y el Clonoa, y el chiquillo no soporta el movimiento del Spyro ni el movimiento de la cámara, y el Clonoa le encanta. O sea, un envejecido... Amo el Spyro, pero objetivamente la cámara del Spyro 1 de la Play 1 es una pedazo de mierda. Sí. Pues no lo, y no lo han implementado mejor en Switch, ¿eh? A ver, la cámara del Spyro Trilogy este... Yo recuerdo jugar, me tengo que jugar el 3, porque sí que cuando salió me pasé el 1, al tiempo el 2 y tengo pendiente el 3, pero está bastante mejorado. No es una cámara perfecta porque quiere ser fiel y porque la cámara tenía cierta guía, es decir, como que intentaba seguir al personaje, pero a veces pues no era lo más indicado, ¿no? No era lo... Sí, estoy viendo ahora mismo imágenes de la versión de Wii que has comentado. No tiene nada que ver en colorido con la versión de Switch. No, es súper brillante, tío. He visto el vídeo y si miras la de uno te vas a cagar. Pero en la Wii que estás comentando, súper apagado. Sí, o sea, sí. Pero sí, apagado, más no poder. Parece que la Switch esté, vamos, súper... o sea, que esté la saturación al máximo nivel. Sí, bueno, quien dice Switch dice igual de One o de Play 4 o 5. Es decir, es el mismo en las versiones actuales. Y tengo pendiente cuando me llegue el Switch jugar el 2, el segundo, pero yo lo he jugado en Play 2 en su momento. Ese juego era infernal. No sé si es que yo de niño era inútil o de adolescente era inútil o lo que sea. El juego era hiper complicado. ¿Tú te has llegado a jugar el otro, Handler? No, el 2 no. El 2 no nos hemos puesto aún con él, no. De hecho, el 1 no lo pasamos, pues si mal no recuerdo, era por mi cumpleaños, septiembre, octubre. O sea, hace ya bastante. Lo que pasa es que el niño ahora se ha puesto con el Zelda que está viviendo ahí en el Hule y no lo saca de ahí. ¿Cómo debe ser? Está aprendiendo bien. Quiero jugar. Pero no lo sacas, es que sueña incluso con el Tears of the Kingdom, no. Está soñando con él, o sea, no, es alucinante. O sea, y ya no lo sacas de ahí, Es un puto juegazo. Llevo un tiempo queriendo que salte y no sale. Es que es un puto juegazo. Está en buen. ¿Sabéis que aún no me lo he pasado? Porque llegué a... Lo tengo ahí, comprado. Empecé a jugar y me dio tanto por culo. Todo el mundo. Con que el juego era una mierda comparado con el primero. Que ¿qué dices? Básicamente me quitaron la cara. Te lo juro. ¿Qué dices? Me dieron un por culo que dije, ya lo dejaré cuando tengo más tiempo. O sea, estás hablando aquí del puto Clonoa y no has jugado al Zelda, tío. Te has de Kingdom. Lo tengo ahí, pero es que sé que si me gusta, como me pasó con el primero, voy a perder 60 a 100 horas. No, prepárate, porque claro que es mejor. Y 200. Claro que es mejor. Claro que es mejor. Es que quien te haya dicho que era peor, anúlalo en cuanto a opiniones de videojuegos. Estoy viendo la iglesia. Tears of the Kingdom es el segundo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, vale, sí, estoy bien entonces. Vale, a ver, el Breath of the Wild para mí es más. Sorpresa. Más sorpresa y un poquito la historia más épica. Vale, yo no sé cuántas veces he escuchado la frase el Tears of the Kingdom debería haber sido un DLC. A ver, no, dad mucho más de lo que te puede dar un DLC. Sí que puede ser una especie de expansión, pero te da una amplitud. No, pero eso, solamente te vas al subsuelo y es que tienes toda la extensión. Sí que en ocasiones, según donde vayas, y lo sé porque es que lo tengo yo todos los días conectado en televisión, está bastante vacío en algunos puntos, ¿vale? Pero es que es magia pura lo que ha hecho Nintendo Switch con el cartuchito y decir, pero ¿cómo han podido hacer esto sin cargas, sin que petardee, sin que se vaya a la mierda? Ojo, yo tengo la versión 1.0.0, la primera, mamón, sin actualizar, por el bug. Porque puede, claro, joder, puedes hacer ahí, yo tengo 1.000.000 de rupias, tío, yo me he montado una casa por módulos de 15 módulos de puta madre y yo no tengo por qué buscar a Zelda, tío. Ojalá eso en la vida real, ¿eh? Sí, ojalá. La casa por módulos gratis. Claro, tú saltas con la parabela, coges los 5 objetos, los sueltas pulsando y la Y y el más al mismo tiempo y otra vez. y en un mismo salto te has puesto ahí 40 diamantes. Después los vendes por un puto sitio y Zelda que te den por el saco. Tú vives tu vida de soltero yendo de aquí para allá, cogiendo aquí ya, y dices, mira, cuando me haga el 100% voy a por Zelda. Hasta mi hijo dice, papi, yo quiero ir al volcán, pues vamos al volcán. Y que, pero es, ojo, una pasada, tío, es que es una pasada. El 100% de ese juego es… Pero me cago en la puta, tío. Es que, escúchame, no me avergüenza decirlo, o sea, estoy muy orgulloso, ¿no? Mi hijo tiene 6 años. Mi hijo juega mejor que yo. Coger el mando ya es un reto. Pero es que lo tiene súper absorbido. O sea, el otro día me fui a Villarreal en coche y el chiquillo iba, yo ni conecté la radio. O sea, yo iba escuchando como mi hijo me iba comentando toda la jugada de atrás y yo iba diciendo, pero tío, ¿no? ¿En qué momento? Y no sé, prácticamente está aprendiendo ahora a sumar y le está viniendo súper bien porque dice, mira papi, si yo combino esto con lo otro, ahora me quedan 4. Pues voy a combinar, no sé qué, me voy a esperar para el orbe y subimos un corazón. ¿Cuántos corazones tienes? 8, pero si le sumo 1 tenemos 9. O 12, y si le sumo no sé qué. Y va así todo el rato así, tío, está súper… Mi mujer está súper cabreada. No. Mi mujer no va a escuchar el podcast. Mi mujer está hasta las narices del Zelda de… que estoy arruinando la vida de nuestro hijo. Oye, hija, no le pongas el Minecraft. No sé, y no yo se lo dije el otro día, yo digo, mira, vamos a tener otro, y al otro lo crías tú, y este ya me lo quedo yo, ¿no? Pero va. El otro a tu nombre. Pero no le sacas… Tengo una opinión contraria de Retro, que es ponle el Minecraft cuanto antes, porque no hay… No. Motive más que no a estudiar y aprender que el puto Minecraft. Mira, el Minecraft está también… nosotros hacíamos una cosa en el modo creativo, jugando al Minecraft cuando has jugado en PC. Cuando juegas en Switch es un infierno. Es un infierno. Pero… hacíamos campeonatos de a ver quién construía el mayor templo, la mayor casa y tal. Y el chiquillo tiene cada idea de combinar materiales y te hace esto, te hace lo otro. Bien, pero le falta lore. Le falta ese concepto del Zelda de voy avanzando, voy evolucionando, voy a conseguir esto, voy a conseguir lo otro. Hostia, veo allí un risco. Me voy al risco. Y es que puedes llegar al risco. Hostia, un dragón. Pues voy a ir hasta la parte del cielo, me caigo sobre él, me lanzo por una catapulta y llego al lomo del dragón. Hostia, el dragón es de fuego, necesito resistencia, voy a conseguir el trajecito este resistente al calor, patatín. Pues no lo consigo. Bueno, pues voy a hacer una receta que resista yo al calor. Eso así no me lo vuelvo tiene, a subir. Eso ¡buah! No lo tiene un Minecraft. Yo lo siento mucho, pero… A eso ver, sí, tenerlo sí. Lo tiene, pero para adultos. Son conceptos… El lore de Minecraft es hiper extenso. El problema es que tienes que ser autista para sacar el puto lore de Minecraft. No, es coña. O sea, no, tengo que coger un cerdo, ponerlo dentro de una esta, en una tormenta, le tiene que caer un rayo y cuando ocurre se transforma en un Pigman que cuando le doy con la espada sale un CD que lo paso por un analizador de audio y de ahí puedo sacar el texto del lore. Lo siento mucho, ese nivel de autismo no es para todo el mundo. No, tío. Y de hecho, como llegue a ese nivel de autismo mi hijo, le desconecto la consola y se tiene por el balcón. No. Algún día tenemos que comentar cómo engañar a los niños para que aprendan con videojuegos. Yo tengo una teoría hiper extensa que es la nueva generación decente como yo, que van a crecer para ser ingenieros y programadores y demás, va a ser gente de Roblox y van a programar en Lua. Porque Lua es el lenguaje en el que todos los putos juegos grandes que lo están petando, como Roblox, como puede ser Minecraft, que también puedes hacer mierdas, VRChat, todo va a través de un lenguaje de programación hiper sencillo, hiper tonto, que se llama Lua. Y la cantidad de programadores de 11 años que están saliendo, que simplemente quieren jugar y hacer mierdas para ellos y para sus amigos, están aprendiendo esa mierda, es increíble, es brutal. Pues ya. Eso puede ser interesante para comentar.